la verdad, de ciencia ficción. Porque estamos en una economía inflacionaria, los precios no bajan, tendría que darse una baja muy brusca del precio internacional con un dólar estable y que las empresas que tienen poder de mercado deciden, por alguna razón, bajarlo. Yo no le veo chances, salvo que sea una política deliberada de YPF que tiene todavía intervención pública, que ante una baja del precio internacional del petróleo decida inducir una baja del precio local. El resto de las empresas tienen poder de mercado, o sea que cuando baje el precio internacional lo que van a hacer es incrementar su ganancia vendiendo en el mercado interno, y cuando suba el precio internacional van a subir el precio en el mercado interno, y el de excedente, si el mercado interno no puede comprar a ese precio, lo van a vender afuera. Cuando un mercado está tan controlado, digamos, por un par de empresas, no hay esa idea de competencia perfecta que ante una baja de precio internacional las empresas compiten por ver quién vende más nafta y de esa manera bajan el precio. Eso es de ciencia ficción, ¿no?